bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ninguna parte. Esta semana con el especial titulado Están registrando los cajones de Pujol. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Empezamos a trompicones, pero vamos a intentar que el programa de esta semana dure más de media hora. Sí. Así como a propósito. También te voy a decir que un día vamos a hacer uno solo de la intro, que es donde teníamos que haber parado la semana pasada, claramente, y guardarlo para cuando no podamos hacer radio. Correcto. Programa de minuto y medio. La primera vez que tengo que cerrar micros. Sí. Porque toso yo. Ya, yo me estoy recuperando. Para que... Es que la gente no sabe los cuerpos que tenemos tú y yo. Bueno, y nuestro trabajo de edición que tienen todos los programas. Porque hay que ir limpiando tose y meter insulto. Todo por lo demás es un programa normalísimo. Creo que es de mucha justicia empezar el programa esta semana diciendo... Mira, ¿ves? ¡Cago en Dios! Hay que limpiarlo. Eso ha sido porque me ha trabajado contra... Pero es que tengo la sensación desde hace días como si se me hubiera metido un pelo o algo y se ha quedado ahí. ¿Ah? Como un picor que no es mío. No sé, igual el tumor del cerebro se está atrapando, ya que sé. Bueno, es de justicia. Espera, no me entretenga, no me interrumpa, que ya te veo lanzado, que soy Overlander y de todo. Que me encontré el otro día al oyente que me debía una birra, al chalao ese. Fui a un bolo otra vez a Rosado y me lo veo allí. Digo, pero míralo, apoyado en la barra, el sinvergüenza. Digo, pero si me está viendo desde allí. Y vino con una birra, tío. Joder. Esperó como dos o tres canciones del bolo, estábamos todos arriba y trajo una birra. Y le dije, joder, ahora persona, ¿eh? O sea, está siendo persona. Salimos del garito, se vino con nosotros, que estaba Víctor. Hostia, Víctor, Betty, se juntó allí todo, Dios. Joder, llevé más peña yo al bolo que la banda, casi. Como habían visto en Facebook, decía, bueno, no me toquen la polla todo. Que se vino con otro de fiesta y otra birra. Estrella Galicia. Joder, Fernando, lo voy a llamar Fernando. Joder, chaval. Sí, da puto gusto. El de los superhéroes. El de los superhéroes, macho. Pero entonces, súper buen tío y todo. Súper buen chaval, tío. Joder. Dos cervezas se pagó. ¿Tú te pagarías también alguna para contrarrestar? ¿Qué va? De hecho, yo iba a pagar la segunda y me dijo, no, usted aquí lo tiene todo pagado. No sé qué, digo, joder, chaval. Hostia, porque te ha pagado la tuya y la mía, claro. Te ha pagado a ti las dos. Hostia, ¿cómo es, hacer un llamamiento? Claro. Y la gente, claro, dice, no voy a pasar por ese bochorno porque otra vez me van a reclamar esta gente en el programa y me van a sacar los colores. No toques cable, que te gusta mucho tocar cable. Lo que no sabe la gente es que hoy vamos a anunciar por fin fecha, sitio y hora del programa en directo con público, que la gente nos lo está pidiendo. Lo que no sabe la gente es que solo se va a permitir el acceso a donde hacemos el programa si se trae merienda. Que cada uno traiga lo que le salga polla, pero manos vacías, cero. Eso va a ser así. Que la bebida la ponemos nosotros y el espectáculo. Espectáculo y cerveza. Que si alguien no quiere cerveza, que se traiga algo del paqui. Está al lado del paqui. Un trinajo o algo. Alguna puta mierda esa. Y durante hacemos el programa, nada de ir al lavabo. Porque estaremos nosotros tapando la puerta. Y otra cosa, que a lo mejor nos estamos pensando en que ese programa, el que grabemos en directo, nunca salga a la luz. Y entonces solamente quien asista a ese programa lo irá. Lo irá. Y luego irá. Hostia, ese... Yo estuve allí. O sea, de la ola, dirán. Estuvieron hablando mucho a favor del aborto y una cosa. Pero si nosotros no hemos dicho nada. Entonces nos guardaremos ese programa a lo mejor como carta, y algún día lo pondremos. O no. O hacemos una tira en CD y lo regalamos, ¿eh? Claro. Me gusta, me gusta. ¿Qué te parece? Para ponerse a la gente, o sea, si la gente quiere escuchar un programa especial. Sí. Que ese será el programa, ¿eh? Ese será el programa, ahí será el resumen. Sí. De los últimos 2 años de colaboración ciudadana. O 2 semanas, exactamente. O 2 semanas. Pero por ahí andará, claro. Sí, sí. Es que piensa que la gente ya va perdiendo, porque se ha perdido media hora, sí, espectacular, de la semana pasada. Que fue la de las mejores. Eso ha quedado para ti, para mí. Cuando la semana pasada, te voy a explicar eso desde cuando llegamos a unificar el Bat Tío Cuco con Cuco, el asesino de Sevilla, ese momento, eso se lo han perdido, eso se ha quedado en la galaxia. Claro. La gente decía, hostia, hasta ese momento iba bien, pero pues si hasta ese momento pensabas que era bien, eso era puta mierda. Eso era puta mierda. Que uno también puso, no sabemos todavía por qué andaba desquiciado el doctor. El doctor no andaba desquiciado nunca. Si le va la vida, me juega un parado. Y el relato de los mejores que... De los mejores. De los mejores que hubo. Que hoy repite el relato. Hombre. Hombre. Pues mira. Mentira, ¿cómo me conoces? Mira, se van a llevar eso. Sí, pero solo eso. Solo eso. Y no lo voy a leer con la misma motricidad. Se van a llevar eso. Pero si quiere la gente decir, hostia, yo no me puedo perder el programa de colaboración ciudadana, en lo que va a ser el programa, sí, sea puta mierda o sea algo decente, eso se quedará allí. Eso se quedará ahí. Será entre... nuestro, ese ratito. Es como un concierto del Cigala. Claro. O algo así, que solo es ahí. Claro. No va a salir en CD. Ahí está. ¿Qué te voy a decir? Te traigo una información, pero como de ultimísima hora, porque me he tomado un café antes de venir con una persona que, como dato, solo voy a decir que lleva gorra, quiere mantenerse en el anonimato. Es un chaval que está debajo de una gorra. Sí. Y estábamos hablando de países exóticos. Claro que tomamos tantos cafés que ya no sabe uno de qué hablar. Y yo le explico cosas, porque me han explicado cosas de Emiratos Árabes Unidos muy interesantes. Si quieres, luego te las cuento. Sí. Pero él me ha dicho, no, esos son regímenes así súper... Súper de hijos de puta. ¿Como España? ¿O como Cataluña? Como España, dice. ¿Tú piensas que en Birmania hay países así? Sí. Los jefes de Estado tienen asesores brujos. De brujería y eso. Bien. ¿Y eso dicho, lo decía como mal o...? Lo decía como mal. Yo, pero por favor, chaval, si eso... Me parece perfecto. Por ejemplo, ser zurdo es talego. Me parece claro. Yo que soy zurdo. A mí me parece bien, imagínate tú que eres diestro, que te estás metiendo en 11 varas. Y me decía eso, me dice, claro, es que lo hacen todo por brujería. Y entonces el brujo le dice, el número de la suerte es el 8. Y los billetes son de en vez de 10, de 8. ¿Pero dónde está el problema? Eso lo me está diciendo con la abuela. Hasta ahora todo correctísimo. Claro. Y con la brujería, pues si Jordi Pujol, una señora le pasaba huevo por la espalda para tomar las decisiones. Y fue lo de lo mejor que hizo. Fue 20 años presidente, ¿eh? Ese no, señor. Con la huevada, padre. Con la huevada. A mí, que a un dirigente de un país le lean así los pozos del café o le tiren así como 4 almejas, las conchas y eso, sí. Yo eso lo veo. ¿Tú te crees que por las conchas lo hace peor que Rajoy? Claro. Rajoy lo hace sin conchas y le sale fatal. Con estudios de mercado detrás y todo. Y seguro que no acierta la mitad que acierta el brujo ese. Claro. Bueno, en fin, esa era mi noticia de última hora. Porque luego toda la... Si hacemos de ahí hacia adelante, hacia atrás, la concha a tu hermana, la concha a tu madre, ¿sabes lo que es más ofensivo? Y que vas a estar jugando tutiplén contra el conquense y fútbol total. Eso. Luego, registro en casa de Pujol. Pero... Que he visto salir al hijo de Pujol, sí, de casa de su padre. Que ese señor tiene 50 años. Que ya se podía haber independizado, ¿no? Solo que se compró un coche menos. Claro. ¿Tú has visto el parque? Ha salido por primera vez las imágenes de los coches de lujo que tenía. Guardado. No lo he visto, pero serán una mierda a la mitad. Porque esto... Le llaman coche de lujo a un 850 coupé. He visto un 127 ahí. He visto un 127 y acá estaba... que hicieron solo en verde chillón, ¿no? 127 Fura 52 o algo así. Un testarrosa, pero bueno, que no lo venden ni a peso. Eso que a lo mejor le han costado dinero, porque a esa gente a lo mejor le han engañado, pero que eso era todo chatarra. Pues le habrá costado lo que le puede costar a Verlander una pelota de tenis, pues 10 veces su valor. Claro, claro, esa es la manera de hacer negocio. El tipo de negocio. A ti te trae, mira, tú estás en una casa de empeño, así, a lo Verlander, y te viene un chaval y te dice, mira, yo tengo un billete de $500 que casi no hay, que si voy al banco me dan $500, porque es de curso legal. Dice, ¿tú cuánto me ofreces? Y yo, Berlanda, dice, yo te puedo dar 200. O sea, pero, o sea, ¿qué tipo de cuenta ha hecho Berlanda? Se te ha ido de las manos ahí a un cero o algo. O sea, como mínimo te da 501, ¿no? Para que el chaval gane uno. Yo voy a 200 y que no se entere mi socio porque me cierra. Pero además de eso, luego acaba como soltándole 700. Eso, pero como el locurón, porque luego hace unas cuentas así como para él, diciendo, sí, déjame consultarlo, porque él es muy de consultar, porque sus grandes conocimientos de todo le hacen tener que consultarlo. Y cuando consulta y le dicen, te están trayendo puta mierda. Entonces cuando dice, lo quiero. Los discos esos, ¿no? Todo, todo, todo. Te voy a decir que he abierto un proyecto nuevo en colaboración ciudadana. Yo como me dedico a, bueno, ya lo has visto tú, a comprar y a vender discos, que por eso tengo maldita sea mi estampa de Los Suaves y todas estas cosas que te han gustado ver, de Obús, cosas así. Yo tengo en mi poder discos que en todo el mundo a la venta hay uno, que es el mío, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, yo tengo discos así. ¿Y a la venta? Y lo tengo a la venta, a un precio brutal. Entonces, yo he visto Overlander y su equipo, la que le chupa la polla al jefe y lo otro que no saben, cómo trabajan. La jugada va a ser, me voy a ir a Madrid, a Puerta Gayola, con el disco debajo de la mano. Ahí está. El día antes de salir, lo voy a poner en eBay a 8.000 euros. Y voy ahí y le voy a decir, pido 3.000. Va a mirar y va a decir, pues gana 5.000. Pero disco vale 100. O sea, es jugada maestra. Lo veo un proyecto redondo. Si solo mira en eBay. eBay puede poner lo que te salga la polla. Lo veo un proyecto redondo. Claro. Y que, o sea, que va a colar. Que va a colar. Hombre. Lo que pasa es que ese hombre no tiene 5.000 euros ni. Ni loco. Pero ni loco. Le voy a decir, Overlander, haz la oferta antes de que venga tu socio. La de subir 12 euros esa. Hostia, ¿cómo estoy, eh? Pero por hacer el programa tan rápido, que no he podido beber agua ni nada. Del ciclismo, toma. Siempre con la puta. Me la bebo con yo. Las putas prisas. Échate ahí un poco y. Hostia. Pero que. Eso, pero. Coldina y de todo, ¿eh? ¿Tú cuando haces ciclismo en el bote si llevas agua o? Pero ¿cómo Coldina? Pues eso es malísimo. Eso es malo. Uf. Yo no la había tomado nunca. Pues si el jamón yo da cáncer, imagínate lo que te puede dar una Coldina. Eso te quería. 50 gramos al día, pero si eso que. Eso es abrir el blister y olerlo. Eso. Eso te quería. También te voy a decir que si yo un día. Bueno, un día. Pasado mañana o el otro, cuando vaya al médico y me digo, usted lo que tiene el tumor en la cabeza es un cáncer. No te creas que en ningún momento le voy a preguntar al tío, ¿me puede mirar si es del tabaco o del jamón yo? Porque como sea del jamón yo ya, alucino. Hostia, es que ayer estaban hablando de eso, de las carnes procesadas. Sí. Cáncer y de todo, y yo digo, bueno, esto estará hablando de cantidades así como de Yanquilandia para arriba. Sí, crónicas carnívoras. Claro, estará hablando. Claro, si está viendo. Se está viendo, se ha leído ese informe, el de Crónica Carnívora, que no... Que tiene todas las camisetas no. De los récords. No, que se vaya directamente ya al tanatorio, que vaya adelantando faena, porque... Yo estoy diciendo, no, pero eso solamente puede suceder así, en casos extremos, donde se consuma así, cantidades así, como 50 gramos al día. Digo, pero si es gente que se lo mete de falopa, o sea, claro. Imagínate de jamón, George. ¿Me estás contando? Pero que son 50 gramos. Que va a caer la gente fulminada. Claro. ¿Sabes quién se está quejando, no? El que hace los blinders de finísimo. El pozo, el señor El Pozo. El señor Pozo, va, el señor Guisona, todo esto están que se van a hundir el puto negocio. Pero eso como que dices, tu carne es procesada. Dices, hostia, esto será algo como malo, ¿no? Como la hamburguesa esa así, chunga. Claro. Y la, que, la del Lidl, la que tiene ya entre dos panes. Imagínate. Esa es la rica, en teoría. Sí, te viene completa. Si el jamón york y la salchicha. Dicen que procesado y el bacon, que fatal. Imagínate cómo será la hamburguesa esa que ya viene con el queso amarillo encima. Eso no, bueno. Pero si cuando estás malo, tu madre te hace arroz blanco y jamón york. Te está ahí jodiendo un puto cáncer, la madre. Tu madre, que en realidad hay amor ahí. Hostia puta, Van a por nosotros. No sé dónde vamos a llegar. Nos hacemos vegetas, tío. Pero es que la lechuga y eso será mejor. Hombre, la procesada no, la de la bolsa, claro, de Floret no. Claro, es que la lechuga también viene así como... Porque dice que son los productos, los conservantes, lo malo... Lo malo. Es los conservantes que lleva y eso. Hostia, sí. Pero si eso lo venden, ¿no? No la pueden hacer sin conservar. Claro. Si yo me lo voy a comer rápido. Claro. ¿Qué se cree? ¿Que voy a coger el blister y me lo voy a comer igual para Navidades? Si solo le voy a meter una fundida. Eso yo siempre hago lo mismo, hago el blister. hago turulo con todas las lonchas que vienen y eso ya mordisco. O sea, eso va a ser un segundo, no conserves nada. Y el colorante, que es para que sea rosita. Claro. Me da igual, no hace juego con la camisa tampoco. Pero ¿cómo es esta gente? No nos dejan margen. Han venido a jodernos la vida. Son la OMS. Es una gente así como... La OMS no tiene nada mejor que hacer. No tiene, que como el día que haga así un análisis de la falopa que hay en el mercado, estamos muertos todos, ¿eh? Estamos muertos porque ahí va a encontrar, si en el jamón yo la he encontrado, conservante, sorbato potásico y de todo. ¿Será? Pon la fórmula, ¿eh? Que te la pidan en un crucigrama. Claro. Empiezas acá Na de potasio. En fin, tío. Voy a tener que ir a buscar un caramelo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, hostia. ¿Pero puedes esperar una canción o, sí, o me quedo ya aquí hablando? Si quieres les presento el día y todo eso que hacemos. Sí, explica eso mientras que voy a buscar un caramelo. Vale, yo te cubro la espalda, pero te las cubro como te las podría cubrir Bartra si fuera central del Barça. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que vas a tener que ir rápido porque están chutando por la escuadra ya. Bueno, la movida es que Adicto y yo, como ahora hacemos el programa así recluido en un zulo secreto y no podéis venir nadie a hacer el programa, que antes cuando podíais tampoco veníais nadie a ver el programa, hemos decidido hacer el programa open air, así con gente, que en este caso la gente seréis vosotros, y eso ya tiene una fecha, será el sábado 14 de... no sé si estamos en octubre o en diciembre, el sábado 14 de noviembre a las 7 de la tarde en una tienda de discos que se llama Tupa Tutupa Records, que está en la calle Riera Baixa, número 4 de Barcelona. Eso va a ser así. Para poder acceder al programa, vaya a tener que traer algo de merendar. Como dato adicional, os podría decir que el otro día estaba mirando el Facebook y vi que la señora Inés Rosales ha sacado la torta clásica Inés Rosales con base de chocolate, que tiene pinta de estar casi medio buena. Y eso por un lado. Entonces, podéis venir allí, habrá birras gratis a discreción. A discreción no significa que os podáis meter 50 cada uno, que en eso nos vamos conociendo. O sea, sea una discreción, pero discreción de un par de birras o tres. Discreta, una discreción. Una discreción discreta. Queremos probar, por un lado, las tortas de Inés Rosales con chocolate, sí, que ha sacado nuevas. Croissants de chocolate, lo que serían medias lunas. Sí, cosas así. Frutos secos yo no como porque tengo toda la muela reventada y se me llenan los empastes de vida y no tengo ninguna necesidad. Y luego todo lo que sean carne procesada, eso nos va a interesar. Todo lo que... Porque cáncer. Como en el garito no se puede fumar, me imagino yo que ese jamón yo ya llevará algo de nicotina o alguna cosa de esa. Me he quedado casi seco, pero uf, pero he guardado, hostia, bien la puerta. Joder, y tanto, ¿eh? Lo que es hablar así un rato solo, ¿eh? Yo no sé cómo lo hacen, Rajoy, estos. Yo tampoco. Hostia puta. ¿Qué tienes que contar? Porque tú y yo, porque no tenemos cosas que contar. Hombre, hacía como una semana que no nos veíamos. Y yo me paso la semana sufriendo por ti. Que te he visto el mayor ciclista por ahí. Que no hablamos, ¿no? El otro día que nos encontramos, que yo iba así como vestido así de serpiente multicolor. Sí, sí. Y miré el maillot y iba a ser el del Che Guevara. Pero qué va, maillot normal, el equipo Reynolds. Y vi al doctor Arrimia por ahí, porque el doctor Arrimia, cuando lo ves por la calle, es una persona que reconoce desde lejos. Sí, por los andares, ¿eh? Digo, mira, el doctor Arrimia. Digo, a ver si él me conoce. ¿Dónde irá? Pues iba a la esquinica a ponerme hasta arriba a comer. Tío, 6 tapas me zumbé. Joder, chaval. Porque me pedí 3 y pensé, me voy a comer las 3 daditos. Porque tienen que hacer el turmalé de Collserola. Palmando 30 euros, por lo menos, ¿no? Con la botella de vino y eso sí que se nos fue igual a 25 o así. Pero eso merece la pena. Joder, macho. Lo bien que se lo pasa uno ahí. Me hubiera quedado yo. Lo que pasa que tengo cosas que hacer y... Pero sí que me costó reconocerte en un principio, claro. Yo no es que no haga deporte desde el 88. Es que igual no había hablado con un deportista desde el 88. Cuando vi una vez una enfundada en cosas de deporte, dije, pero esta persona... Mayor del Lidl y de todo, ¿eh? Yo llevo así... ¿No lo has pedido a AliExpress? No. Tengo uno que me compré en Finlandia. Un mayor así que vi por 7 euros. Y digo, esto para el nivel que yo tengo, yo creo que casi mira bien. Si alguna vez alguien ve... Encararse así por las colinas de alrededor de Barcelona un tío con una bici del Carrefour y un maillot del Lidl, ese puede que sea adicto. Ese puede que sea adicto. Si lo ve así como equipado a la última y bici de carbono y eso, estás dando un dato, no, que yo. Igual te empiezan a dar la trisca por ahí, ¿eh? Que al doctor es muy fácil, que parece así como extrovertido. Ya verás tú el día 14 cómo me van a comer la cabeza los fans. De de explicarme su vida, que les contemos chistes. Claro, que les traiga discos a lo mejor, ¿no? Que tiene así para... Libros, llevaré libros. Hay una camiseta del alcalde, una solo. Sí. Me la llevaré. Para sortearla o algo. La chupa de fleco y todo, ¿no? Habrá que llevar. ¿Y el Dirman? Me viene grande, ¿eh? Hombre, doctor. ¿Podría pasar el del Dirman? ¿Lo paso a recoger? No, están ahí todos. O sea, los regalos. Es que... Podemos llevar una pila de petaca y la vamos pasando para que la peña ponga la lengua. Porque como ahí no hay droguita. Claro. En ese rato, digo. Todas esas cosas. Todo eso lo vamos a preparar. Sí. Concienzudamente. Haremos guión ese día. Haremos guión. Y yo tengo que hablar de tecnicismos tuyos con esto, ¿eh? Pero bueno, creo que tendremos técnico sonido y todo. Lo que hará falta es unos altavoces, ¿eh? Para que nos escuche la gente. Sí, eso está controlado. ¿Sí? Lo que yo no tengo controlado, si el line out de aquí, si va al ordenador para que grabe, sí, puede ir a un ampli. O sea, hay dos. Line out. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sé lo que me quieres decir. Si no, vendrá un colega que tiene una tarjeta de sonido y haremos el invento, pero... Sí, o bueno, se puede poner... Sí, algo sí se puede hacer. Esto tiene de todo. Si esta mesa, jode, que es Behringer. Wow, hombre, sí, esto es un Behringer de puta madre, joder, que nos compremos en su momento. Joder, madre mía. Bueno, vamos a la actualidad. Sí. Lo primero. ¿Qué? Que somos independientes, chaval. Sí, yo vengo a tu casa oyendo la radio siempre. Que nos quitan la autonomía y todo. Pero ¿qué? Si es que ya no la queremos. Al ser independiente... Nos da igual, vamos a hacer un país como Emiratos Árabes Unidos, que te voy a explicar cosas luego, ¿eh? Vale. Si tú naces allí y tus padres son de allí, desde el día que naces son 3.000 euros al mes. ¿Qué me estás contando? Eso ya, que te casas con alguien de allí, que sus padres son de allí, 6.000 euros al mes. ¿Para ti? ¿3.000 y 3.000 para tu mujer o 6.000 para la familia? Para repartir, joder. ¿Que tienes un hijo? ¿Qué dice ahora? Que por tanto será hijo de hijo, digo. ¿De hijo? 9.000 euros. Que no trabaja nadie allí del país. ¡Hostia puta! Trabaja la gente de fuera. Y más cosas. ¿Y dónde sale el dinero ese? ¿Quién lo paga? Del petróleo. Ah, todo. El petróleo, todo. Y el jeque se enrolla así con la peña. Joder. ¿Y cómo entonces? Pero... Hay más, que hay más, que eso no es nada. Pero doctor, pero tú imagínate. Tú ahora te vas a vivir allí. O sea, estás podrido porque no vienes de allí. Sí. Pero ya, la siguiente generación... Claro. Serán hijos de alguien que no es de allí. Ay, es patina. Pero bueno, si tu mujer es de allí, tu mujer está cobrando. Eso sí. ¿Con 3.000 euros va haciendo allí o no? Sí, hombre, yo creo que sí. Ya tendrá que ser a la siguiente, ya será tu nieto, ¿no? Entonces el que pille algo. Sí. Más cosas. Este dato lo voy a dar, pero igual aquí me levanta a mí el negocio. El 2 de diciembre es el aniversario del país. El país este año cumple 49 años, porque estos países son nuevos. Solo han hecho en medio del desierto. ¿Qué me dices? Ese día todo, todas las tiendas, todo... 80% de descuento. Joder, chaval. Que me he encargado un móvil y un Apple ya, un portátil. 100 pavos las dos cosas. ¿Pero que lo puedes comprar por internet o tienes que presentarte allí? Lo voy a intentar comprar por internet, pero tengo una colega que curra allí. Joder. Y le pilla allí. Y creo que tiene el límite de 6 cosas por persona. Ojo, ¿eh? Hostia puta. Cumple 49 años. Me ha dicho que cuando cumplió 25, en todos lados el descuento era del 100%. Y la gente no iba ni a comprar. Decía, a ver que me suda la polla. Madre vallana. Pero eso, hostia, un iPod y una casa y un Porsche. 80% de descuento. Para celebrar los jeques. Ese país me suena. No sé por qué tengo la sensación de que si te pillan a lo mejor con una micra de farlopa, te pegas como dos vidas en el trullo. ¿Tiene, eso puede ser? Tiene ese. Y que a lo mejor el único día bueno de esas dos vidas es cuando vienen los de la sexta a hacer el programa ese, intrépido. Es de esos países que todo es demasiado bonito. Sí. Y a lo mejor... Pero bueno, se ve que hay países de esos que si tú, por ejemplo, tú tienes un testarrosa. Dices, sí, mira, me salía un 80% más barato y me he comprado un testarrosa al precio de un Super Mirafiori. Que si lo llevas rayado o abollado, que te la poli te mete un multazo. ¿Qué dices? Porque tienes que así como presencial. Claro, que eso tiene que quedar bonito. Tienes que ir al taller y arreglarlo. Hostia, me parece bien. A lo mejor no hay ni talleres, ¿no? Allí. Igual te pillas otro. ¿Te esperas al aniversario? Claro, ¿no? Hostia, es un país de locos, tío. Eso debe ser súper estresante, ¿no? Así tanto dinero. Y la chica que tú conoces, que sí, trabaja allí, sí, ¿gana también bien? Gana bien. Es que es violinista profesional. Joder, entonces está forrada. Y eso no hay mucho. Está forrada allí. Cuando, claro, allí. Aquí, hombre, aquí no puede ni dar clase porque no hay alumno. Aquí no vuelva. Pero allí, claro. Claro. Pero a lo mejor sin trabajar, ¿no? Tocando el violín, eso no te trabaja. Pero en algún hotel de lujo... Si dando clases y hoteles y conciertos. Y todo y esto, joder. La gente, tío. Tú y yo teníamos que ir a un país de esos. A tocar el violín, tío. No, a hacer lo que fuera. Que a lo mejor allí... Aquí no somos reconocidos, pero a lo mejor allí... Como que tenemos algo. ¿Tú te crees que te vas a Emiratos Árabes Unidos y entren a un equipo de primera división de allí y lo haces mal? Lo haces de puta madre. Con que sepa que los cornes hay que rematarlo, ya vas ganando. Se ha ido hasta Camacho, ¿no? A entrenar. O bueno, gente así. Gente de aquí de 50 años a jugar, ya no a entrenar, Raúl y esto. Voy a buscar ya un tema, ¿eh? Pues. Tenemos que. Allí, ¿cómo se va? ¿Con Vueling o Ryanair o algo? Emirates Island, esa. Emirates. Buah, pero eso sí. Tiene wifi en el avión, ¿eh? Comida lo que quiera. Eso es de puta madre. Puta madre, pero ¿dónde debe volar eso? Como a Londres o a París, a los sitios así, ¿no? A Barcelona no vendrá. Yo creo eso. Que tendrás que hacer escala en Turquía con alguna mierda. Claro. Y luego ya bien. Claro. Pero a mí me parece un plan. No hay nada como tener petróleo, ¿eh? Porque eso no tiene nada más. Solamente no arena de esa fina. Que yo no sé si cambio, ¿eh? Una vida así por estar todo el día con la polvareda. Porque a mí eso como que me molesta, ¿no? Esto de limpiar la repisa ahí. Uy, tormentas de arena, ¿eh? Abres la ventana y te entra... Y no sabéis cuánto le queda al país, porque el desierto se lo va a comer un día a otro, claro, a los tsunamis. Claro. No hay mar ni nada, ¿no? ¿Cerca? No lo sé. No, yo no sé ese país que tiene forma de palmera, porque no sabían cómo hacerlo. Eso es Qatar o algo así, ¿o no? Una puta mierda, ¿eh? Y tienes que llevar el traje este de... ¿A lo burka? ¿A lo burka o no? Yo creo que si eres de allí, sí. Si eres de allí, sí. O sea, y a lo mejor no hay ni un chupito de pacharán. Eso tenlo por seguro. 1000 kilómetros a la redonda. Eso tenlo por seguro. Que vas a un hotel ahí, a una barra de lujo y dices... Todo gratis, pero vas a pedir... Hombre, y a lo mejor lo que más sube así por subir es leche con grosella. A lo mejor, ¿eh? Pero te tienes que beber un quintal. Eso es una cosa un poco así. Vamos a pinchar a los Rancid de su disco An Out Come the Wolves, la canción Time Bomb. Así Adicto se arregla un poco la garganta entre lo que dura la canción y el relato. Tienes como una tregua de 10 minutos. A ver, porque estoy fatal hoy. Sí. Que podemos acabar en media hora, que ya, no nos ha ido tan mal. Con la prisa que tenemos. Igual la gente ha participado más en ese programa que en otro. Rancid. Ability, that reason that we're so thin. Living and dying and the stories that are true. Sink into a collapse, knowing when you're through. Black or white shoes, black hair, Cadillac, yeah. Before the time bomb. Youth authority home. First thing you learn, you gotta make it in this world alone. Black coat, white shoes, black hat, Cadillac, yeah. The boy's a time bomb. Black coat, white shoes, black hat, Cadillac, yeah. The boy's a time bomb. Now he's gone, now he got free. He got a coat, got a car. He's only 1 year old, he's running numbers from the bar. He's paid his people, he's getting deep in. Whatever he can move on in, you know that kid's a creeper. Black coat, white shoes, black hat. Joder, Sky de todo. ¿Eh? Sky y todo, ¿no? ¿Cómo Sky? Ska. Ah, Ska, sí. Hombre, si aquí tocamos todos los palos en este programa, es lo bueno. La putada que interrumpimos lo que son las canciones así, entre canción y canción, como mucho palique. Sí. Pero en realidad lo bueno del programa es la música. Cuando se dé cuenta la gente, tío. Claro. Nos habremos ido, ¿eh? La música y el relato. Hombre, algún día nos tendremos que ir. Hombre. Más pronto que tarde. Es algo que también nos tenemos que sentar a hablar un día, porque... Tú y yo necesitamos una jubilación, un plan de pensiones o algo. O sea, como, ¿no? Esto como broma ya ha ido muy lejos. Claro. El otro día oí una frase de un gallego. Sí. Que me pareció que sería muy buena, muy buen lema para hacer una camiseta. Lo que pasa es que tiene un punto cultural que se nos escapa. Pero la frase era un gallego, ¿eh? Y estaba así como una tertulia y le dijo al resto, dijo, mira, yo me voy a ir pirando de aquí ya porque tengo que atender otras cosas, rollo gallego, que siempre... Claro. Dice, y solo voy a decir una cosa sobre todo lo que he dicho anteriormente en esta tertulia. Y lo que os tengo que decir es que si os dijera la verdad, os estaría mintiendo. Qué puta maravilla, tío. Que se pare el mundo, tío. Me pareció... Pero eso una frase que nos define perfectamente. Claro, es que solamente puede salir de eso, de gente superior. Lo del programa ese del sábado 14, que eso no es broma, que los gallegos sí tienen que mirarse un autocar para venir. Claro. Montisanti o gente de esta. Estoy fletando ya lo que es una furgo, son ¿eh? Son bienvenidos. No, bienvenidos, no, son mejor venidos que los de aquí. ¿Cuándo haremos un programa en Galicia? ¿Te imaginas? ¿Te acuerdas cuando hablamos de gira, tío? Qué bueno sería. ¿Te imaginas hacer un programa en Galicia? Yo tengo todo eso montado, ¿eh? La balconada ahí de cara a las Rías Baixas. Guacho, ahí. Tío. Con el olorcillo, esa falopa. Y salía ya al balcón, ahí, tío. Y respirar así, con las mejillonadas ahí, las bateas de fondo. Hostia, eso, ¿cómo nos encumbraría, eh? Mira, yo me atrevería... Santiago, ahí en la mesa. Con el chupito ese, pero el Mil Amores ese, no, que eso es una puta mierda. El coca, ahí, licor café. ¿Cómo estaría? Yo me atrevería a hacer un pacto con el diablo de que si consiguiéramos hacer eso, yo al diablo a cambio le ofrecería estar en Vigo y en vez de Faluma pillar caballo. Fíjate lo que te digo. Pues darlo todo, decir, igual la última gira, tío. ¿Cómo debe ser, eh? Eso debe ser lo máximo que pueda aspirar un locutor de radio, un periodista como nosotros. Es la tierra de los grandes. La tierra prometida. Sí, sí. Joder, nuestro Valhalla, si fuéramos vikingos, tío. Bueno, va, vamos al relato. Pues sí, voy a preparar. Uy, sí. ¿Qué le he dado aquí? ¿Le he dado un golpe a algo? Lo que sí que tendrá este relato que igual es con otra música, ¿o tú te acuerdas? Hostia. Pues qué le puedo... No sé, chaval. Yo no me acuerdo ni cuál era. Ahora voy a ir. Ahora te voy a decir. Tú tranqui, la gente, cuando nos oye el programa, como la mayoría de la gente hace muchas cosas... Son artistas, grafiteros, tatuadores, todo este tipo de pelaje. En realidad, aunque hagamos silencios así, mira, como ahora vamos a hacer un silencio. Les da igual, ¿no? Ellos en realidad están igual, están ahí, pues a lo mejor en el pegamento en barra haciéndose un collage. Una sagrada familia de esas que hace de palillo y luego intenta vender en nolotire.com con los del Polo Rosa. Todo ese tipo de cosas. Un predator de 2 metros de piezas de coche. Ese es nuestro perfil de lo que vienen a ser artistas. Que son gente pobre, que folla poco y mal. Sí. Y esperan un reconocimiento que hay. Claro, es que, ¿sabes lo que pasa con el artisteo? Mira, te voy a decir una cosa antes de irme. Dime. Si no hay prisa ninguna. Nosotros conocemos muchos artistas. Joder. Y esos artistas que conocemos tienen una necesidad así como de autoestima, de un reconocimiento. Tío, a mí me gustaría que la gente me dijera que soy de puta madre. Pero, que lo son, que nosotros ya se lo decimos. Claro, nosotros no nos duelen prendas de decir lo que se hace bien ni lo que se hace mal, tampoco. Lo decimos muy alegremente. Pero esa gente no es consciente de que a Cervantes en su momento nadie le decía nada, era un puto mierda. Hostia, eso, puta, ¿eh? Te tienes con que un morir. Brazo menos. Claro. O cosas así. O sea, esa gente se tiene que esperar años para que eso. Años y años. El reconocimiento. Nosotros a Cervantes aún no se lo hemos reconocido. Nosotros dos. Mira si han pasado años. Pues no le ha llegado el reconocimiento como le puede llegar al Lemmy. A lo mejor que le ha llegado más rápido. Claro. A lo mejor tú eres un buen artista, pero vas a ser un mierda. O, no sé, 3 generaciones o 4. Claro, es que los artistas, el problema que tenemos. Ahora nos incluimos, hombre, tú y yo, porque nosotros, tú y yo estamos dentro de. Sí. Es que esperamos como esperamos un reconocimiento de... Claro. Esperamos que digan, hostia, fenomenal. Me río la hostia con vosotros. Claro, y eso... No cuentes con ello. Eso, no, eso a lo mejor no llega. Eso a lo mejor no llega. Por mí mismo, empeño a lo bruto. Dallas, o no sé en qué país están. Que le llevan la primera edición del Quijote y que a lo mejor le dan $100. Claro. Joder, colega, tío. Yo por $100 no cojo ni el teléfono. Ese es el reconocimiento. Pues bueno, el doctor Arritmia, que es una persona que de aquí a unos años... Esto valdrá una pasta. El relato ese que ahora mismo vas a leer. Overlander, prepárate. Y ahora mismo la gente no lo sabe. Ahora mismo la gente está... No vas ni a la web a leerlo, en la web están todos los relatos. La gente no, la gente está... Me pregunta, ¿tiene algo para leer? No, pero que a lo mejor la gente está dedicándole tiempo a youtubers o a recetas de canelones y cosas así en internet. Está perdiendo el tiempo. En lugar de estar en lo que tiene que estar. Las flores de Bach, bueno, en fin. Pues hoy nos ha preparado un magnífico relato que leyó la semana pasada. Sí, solo para ti. Solamente para... Joder, chaval. Y entonces hoy ya lo comparte con todos vosotros. Porque el bueno lo tengo yo. Yo tengo el original. El original. Ese se perdió en el cosmos contigo. Que se titula La Gran Ola. Y qué difícil es dar ese primer paso. Ese primer paso que te aleja de todo. Y qué poco valor tienen esas garantías azucaradas que aseguran que todo es para mejor. Que es por mi bien. Que es sin sentido. Ese primer paso es, de entrada, una gran pérdida. Una nueva vuelta al tablero de juego con una ficha menos. El principio del fin. Y lo que pueda venir después, no lo podemos predecir ninguno de los dos. Todo es una gran incógnita, pero así lo quieres y así será. Habrá que asumir los riesgos. Podemos perder otra noche dando vueltas en la misma noria, jugando a calcular qué será de nosotros. Podemos incluso divagar sobre el clima venidero. Uno más de esos cambios bruscos de tiempo que vienen sin avisar. Una charla de ascensor cualquiera, conteniendo las ganas de arrojar la verdad, por ese miedo tan nuestro a la luz, por esos justificantes con acuse de recibo que son todas nuestras excusas, por ese miedo a lo que podría ser, por ese miedo a lo que nunca nos atreveremos a ser. Llevo días recogiendo mis cosas, metiendo en maletas el poco equipaje que arrastro. Cada vez que nos cruzamos por el pasillo, miramos ambos al suelo. Por no saber qué decir, por parecer más honestos. Los dos tenemos claro que no deja de subir la marea. Los dos lo sabemos y nos conformamos con mirar, por la ventana, ese oleaje tan fiero. Esa marejada en la que soñamos perdernos. Y ahora que llega nuestra ola, nos bajamos en marcha. Ahora mezclamos con toda nuestra intención la baraja y volverá a perderlo todo el que saque la carta más alta. Y mañana volveremos a empezar. En un déjà vu perpetuo del que no nos hemos planteado siquiera si habrá salida. Podríamos pasar así el resto de nuestras vidas, sacando pecho por no haber retrocedido jamás, maldiciéndonos frente al espejo por no haber dado nunca un paso al frente. Así funcionamos nosotros. Así funcionamos por dentro. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. ¿Usted a algún funcionario golpeado? Sí que lo golpeé. ¿A quién? Pues a los funcionarios que vi que estaban por ahí, que me había enterado que le habían dado una paliza a un compañero. Vale, ¿le persiguió usted hasta el vestíbulo? Bueno, pero si se supone que en el caso de que hubiera perseguido a uno, si sale corriendo, lo normal es que no puede mirar quién le persigue. No, digo yo, entonces no sé cómo me dio. Vamos a ver un momento, ¿a cuántos funcionarios golpeó usted? Yo, pues sí. No podría decirle el número, todo lo que se movía. Este es el tipo de gente que nos gusta. Ignacio, este señor, los pistoleros del Eclipse. Esta es la gente que ha aportado algo. Los que se recordarán. Todo lo demás viene de más. De bueno, vale, está aquí Rajoy. ¿Qué aporta? A lo mejor destacará porque algún día estudian en el colegio los hijos de nuestro hijo, que esperemos que sean todos de Emiratos Árabes Unidos. Y le ponen el libro. A lo mejor no lo creéis, pequeño renacuajo, pero durante 8 años un subnormal campaba a sus anchas por el país. Digan, ¿cómo puede ser? ¿Qué cabeza acá? Es como nosotros cuando leemos de Franco. Dice, ese señor pequeño tenía cojonada todo el país. Joder, miedo, ¿eh? Que te hacía un pantano, ¿eh? Que venía y te decía, te voy a hundir el pueblo en agua, hijo de puta. Miedo. Paco Rana le llamaban en mi pueblo. Estamos rodeados de pantanos, no se podía salir a la calle. Tío. Ese hombre se pasaría por tu pueblo mucho para inaugurar todo eso. Con toda la faena que tenía. Y te voy a decir una cosa. Hay como 11 empalmados, ¿eh? Pero que te voy a decir que sería bienvenido y todo, ¿eh? Por allí. Hombre, excepto por los pueblos que están debajo del agua. Que se ve que no quedaron contentos con la infraestructura. Sí, pero que los demás, como... Se podía sacar algo de dinero a los catalanes, somos así. Presas y presas, ¿eh? Qué miedo da eso, tía. Eso sale agua en tropello. ¿Qué momento te pones a encarar así una presa? A mí siempre me había gustado bucear para salir por el otro lado, por el chorro. ¿Qué más? No se puede. No se puede, hay turbinas y de todo. ¡Puf! Claro, lo genera ahí electricidad y tal. Solo sabes tú que eres el experto del programa en cachivache. Pero tú sabes que hay personas que se dedican a las catas de las presas. ¿Cómo a las catas? ¿A pegar un buche? A catar. Acaba en boca, no, todo eso, a lo momento del express. Que controlan lo que son las grietas y los movimientos de las presas. Sí. Así que van haciendo pruebas para ver cómo se comporta la presa con el paso del tiempo. Porque eso, tú no te creas que eso está así y eso es como que indestructible. Que eso cualquier día hace un poco se va a la mierda y arrasa Cataluña, ¿eh? Que está previsto el arrase de Cataluña, seguro, ¿eh? Por gente. Claro, por eso te digo. Pues hay personas, sí, que se meten así como por la presa y entonces le ponen así sondas y eso a ver qué se oye. Si se oye como que... Que yo no tampoco lo veo un trabajo muy seguro, ¿eh? Yo siempre que aparco así debajo de una presa como que voy con miedico, ¿eh? Hombre, porque somos de la generación que hemos visto Viescas, hemos visto cosas que cudiao, ¿eh? Y que eso se hacía con andamios y que eso no se hacía así como hoy en día que se hacen las cosas así. ¿Cómo se seca la parte de abajo ese cemento? Claro, es que es eso. Eso es una liada, ¿eh? Joder, chaval. Y desvía el curso del río y de todo, ¿eh? Para hacer esa mierda. Y luego tráetelo. Claro. Y que quiera venir él, porque los ríos eso lo tienes, son unos hijos de puta. Claro. Traicioneros, todo remolino. Claro, eso ahora ya no se hace. ¿Ahora cuántas presas se han hecho en los últimos años? ¿Cero? Cero, no es rentable. Que no son capaces, no que no son rentables, que no son capaces. Claro, porque no es rentabilidad en realidad. Los aeropuertos no son rentables y hacen todos los días claro, y estaciones de Renfe en Palencia y cosas así. Pero tú haces un aeropuerto, pones la cinta esa donde sacan las maletas, que eso está chupado. Pues viene hecha ya. Y es un kit. Y asfaltar así como un poquito en lo llano. Poner sirena en el suelo para hacer el camino. Eso está hecho, pero... Levántate una presa. Paré y paré ahí. Y cayéndote el agua en la espalda mientras que estás enyesando. Pero lo más fácil es poner la garita del que vive allí encima. Eso ya es lo más fácil. Una claro, vez metido el tocho. Pero ponga ahí. Empieza a poner tochanas tú para arriba. Lloviendo y de todo, ¿eh? Oye, Adicto, ahora que estamos hablando de presas, no hemos hablado nada de actualidad. Es verdad. Porque entre unas cosas y otras, yo no he podido ver a Wyoming porque ya me le he cogido manía. Yo también le he cogido manía, tío. Qué pesados, ¿eh? Son todos. Me parece que es un poco facha y no me había yo dado cuenta. Pero que llevan al programa unos chapas. Cada día lleva un chapa o de una ONG. O directores periódicos digitales. ¿Pero cuántos hay? ¿Pero qué es eso? ¿Eso da dinero o no? Eso es un blog, ¿no? De toda la vida. Pero ¿Eso da dinero? ¿Hacemos un periódico digital? El otro día salió un señor de un periódico digital. ¿Inda? No. Ah. De uno de estos. Y decía: a partir de esta noche, para los suscriptores, podéis encontrar la declaración de yo que sé. Y mañana ya abierto para todos los públicos. Hostia, mucha prisa tienes que tener para pa leerte a las 12 de la noche una declaración de algún manual. Es que esas cosas son negocios. ¿Dónde está el negocio? El negocio del periódico. Regala zapatos del mundo. Ha estado toda la vida. Las cuberterías. Cubertería. El fascículo de los sábados. Que te duran el lavabo 2 o 3 meses. Toallas del Barça y de eso. Tazas de café, sí. O lo que sea. Películas de DVD. Muñeco para la mona de Jordi Culé. Cosas así. Eso es por lo que han funcionado los periódicos. Claro. Anuncios de contacto. Pero no cartilla de puntos, ¿eh? No, no. Premio directo. Premio directo. Te vas, compra el periódico y te regalan Ghost en DVD. Y versión capada, sin extra. Y la sección contacto, que son los que mantienen. Los claro, periódicos de... Claro. Como pollas a discreción, griego y de todo. Eso es. Esa es la gente es. Que pone dinero. Porque, ¿qué va a hacer dinero? ¿Las páginas naranjas esas de medio que son todos números? Eso. Es perder dinero. Ahí están perdiendo dinero. ¿De economía? Pasa que ganan tanto con el putiferio de las últimas. Las esquelas. Ahí bien. Ahí, eso gente es. Que pone media página. Que no era tan bueno tu padre, que seguro que los vecinos, alguno le había escupido en el ascensor. Media página le mete. Y que eso no lee nadie. ¿Qué va? Ni los familias del muerto. Claro, eso, solamente los ricos son como los que ponen esquelas. Así, se ha muerto el señor Grifol, que no sé si se ha muerto y no sé. No sabemos que estaba que vivo. Y entonces los demás ponen, hostia, sí, excelentísima persona, tal, esto. Bueno. ¿Tú te crees que alguien compra el periódico para las 7 diferencias? ¿Sabes lo que te digo de eso? Que sale un dibujo así hecho muy mal y otro no. Al lado igual. O el jeroglífico, que no te dan la respuesta hasta el día anterior siquiera. Pónmela ahí escrita al revés, para que yo la solucione. Hay un chapas que lleva como toda la vida, ¿no? Haciendo mierdas de estas de... ¿Crucigrama y eso? ¿El Fortuny ese? No sé, ahí como lleva toda la vida, que eso ya está. Tía, pero chaval, que hay videojuegos en 3 dimensiones y cosas así, que las cosas han evolucionado. ¡Claro! ¡Claro, hombre! ¿Qué quieren poner de moda ahora? ¿La 7 diferencia esa? Yo siempre pienso... Que sale un señor en una viñeta así con un perro y en la de al lado tiene un gato. Y dice, al menos una... Cuando veo un señor haciendo los sudokus y estas historias sí. En el tren... Un tía, parado. Me gustaría decirle, deja de perder el tiempo. Claro. Hay miles de drogas que se te están pasando por delante de la nariz y no has probado todavía. Hay miles de cosas para hacer en lugar de perder el tiempo en poner números en casilla. O sea, claro, si te lo estás inventando. Puedes estar viendo ahora vídeos de gatos o vídeos porno. Claro. O haciendo cosas que... O te abres un Grindr. Claro, o cualquier Tinder. Cosa. O un Badoo o lo que sea. Claro. Pero no pierdas... No, es que yo soy más de sudoku porque me gusta el papel. Entrenar la mente, a lo mejor. Si no te sirve de nada. Entrenar la mente. ¿Pero entrenarla para qué exactamente? ¿Para qué? ¿Te va a presentar a una olimpiada? Wow. ¿Quieres ganar a ese que cuenta las cuentas así muy rápido de arriba abajo? ¿Algún día? ¿Batir ese récord? O... No hace falta entrenar la mente. ¿Qué va? Si la mente con lo que te viene ya de serie. Con lo que no viene ya de serie. Con eso ya tiramos. En el rato que ha invertido hacer sudoku, podría haber aprendido a hipnotizar gente. O escuchar las conversaciones de la gente, claro. En los trenes, que es de lo más interesante. Tú imagínate poder hipnotizar a todas las tías buenas y a todos los camellos para sacar tu propio beneficio. Claro. Eso sería buenísimo. A lo mejor hay alguien que dice, ¡fuf! ¡Qué egoísta! Que el otro día yo fui a comprar, te voy a decir, mira, se me había ido de la cabeza. Se me había ido de la cabeza completamente porque estaba yo con mucha tensión. Que fui a comprar un lote de vinilo donde compré Obús y lo suave y eso. Y me lo vendió un tío que se ve que es fotógrafo. Y decía, claro, aquí vienen muchas chavalas a hacerse fotos así picantonas para el Badoo, para el Mythic y eso. Y que luego me lo quieren pagar con favores sexuales. ¿Qué dice? Y digo, pero ¿y dónde está el problema? Claro. ¿Qué le va a sacar? 5 pavos por una foto para el Facebook a una chavala. ¿Y cómo quería cobrarlo? ¿Con dinero? ¿En dinero? ¿Y para qué le sirve? ¿Para comprar para irse de puta? Comida cancerígena. ¿Para eso quieres el dinero? Claro, mejor que te la chupen. ¿Para meterlo en un banco? Que igual te la chupen también. Te hacen un coágulo o algo. Porque esto de la vida nos lleva a esta tendencia. Cualquier cosa es mejor que el dinero. Te voy a decir que el que estaba debajo de la gorra también ha hablado de ese tema. Porque como él es vegetariano, decía, ahora las carnes saturadas dan cáncer y eso. Así que, claro. Dice, al final nos van a joder, es eso. Sí, tío, como si tú follaras mucho también. Pues sí, si no follamos desde el 84 aquí, o sea. Menudo peligro, pues antes moriré haciendo rappel, follando, no te jodes. Ese no es el problema. La impotencia no es un problema. Lo ponen en la televisión, hacen anuncios de hostia, cuidado con la impotencia. Pero si eso no nos preocupa, si primero tiene que venir la chavala. Hombre, primero que te pongan la chavala delante. Eso no, que eso llega raras veces. Un par de teorías buenas para poder engañarla. Porque a pelo tampoco me ha traído trapo. O sea, claro. Eso no es un Miura que y viene luego, a puta gallola, ¿eh? Y luego eso ya llegará. Lo de pasar el bochorno de la impotencia. Pero primero, a ver, que se ponga a tiro, que eso ya es mucho, ¿eh? Claro. Pues se ve que problemón, que nos van a joder hasta en el sexo. En fin. Hay gente muy optimista. ¿Eso le preocupa el de la gorra por eso? ¿Las carnes procesadas? A él no, él dice que él le viene bien, porque él es de Floret. Estupendo. Madre mía, tío. ¿Sabe quién sale beneficiado de las carnes saturadas? El del kebab. Claro, porque eso no es nada. Como nadie sabe lo que lleva eso, por ahí es salvar expediente. Es una carne apretadísima, tío, que no cabe más filete en ese hierro. Sí. Si carne procesada, si se cuenta como proceso, es bacon, que sí. Yo creo que es de lo más así como normal que hay. Sí. Aunque lleve pelo o es. ¿Qué se debe considerar la carne de esa huerma? O sea, cuando tú haces la partida de esta aduanera, sí. Que tú tienes que darle un código, ¿sabes? Para sí. Decir, esto... Un registro ahí. Un registro. ¿Esto qué producto es? Eso como... Yo creo que ahí se pone el casilla plástico, miscelánea o algo así. ¿El elastómero? O sea, eso como... ¿Cómo elastómero? Eso no sé lo que es. ¿El elastómero? ¿El caucho? Oye, ¿y por qué no dices caucho? Joder, porque es un elastómero. Te ponen rollo polímero y eso. Por cierto, es habla de polímero y me viene a la cabeza, ¿sabes quién? De Albacete. Está allí todavía, ¿eh? Estamos aquí pasando semana y semana y aún dice, la semana que viene ya me vuelvo para la isla. Oye, que vas a volver y no vas a ir a la isla ya, o sea. ¿Cómo le ha sacado más provecho a La Mancha que todos los manchegos en toda su vida, ¿eh? A lo mejor él ya sabía que si iba en un plan así, me voy 6 meses a La Mancha, claro. Empieza a buscar eventos, que rellena a lo mejor 3 días de exposiciones, pero no hay más. A desintoxicarse, habrá ido, ¿no? Yo alucino con la gente, tío. Que claro. A nosotros nos da igual, no tenemos que tengamos comisión, ¿eh? Pero, hostia, vuelve para casa, tío. A lo mejor sus colegas, cuando lo vean, cómo lo está disfrutando en Albacete, y decir, ¿cómo debe estar este tío en Ibiza? O sea, si en Albacete está así de... Está a tope, hostia. Cuando se ve ahí en Ibiza con el fulaneo la ese. La porrada dando boquete. Eso, claro. Debe estar arribísima. Podríamos finiquitar el programa ya, sí, mira vale. Qué hora es para ti. Fuá, he buscado una canción un poco larga, de 4 minutos, para que así tienes más tiempo para oír. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite todos los martes, miércoles o jueves, más o menos. Nos podéis localizar en el Facebook de Colaboración Ciudadana, en info@colaboracionciudadana.com, en colaboracionciudadana.com. Id guardando la fecha del sábado 14 de noviembre por la tarde, porque esto no se va a repetir más veces. Igual ninguna, porque nosotros estamos a punto ya de jubilarnos. Estamos mirando ya planes de pensiones, Adicto y yo y todo eso. Cerramos el programa con Berry Charrac de su disco Ohio Musical Hill, la canción titulada Oreca, y volvemos la semana que viene. ¡Deu! ¡Deu!